Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Cuatro de la tarde con dos minutos, sean ustedes bienvenidos a Estado de los Estados a través de la cadena nacional Raza. Les saluda Francisco Rodríguez, en nombre de la señora Lidia Arellano, quien está a punto de llegar a estas instalaciones, pero se ha retrasado un poco debido a la intensa lluvia que ha caído hace unos minutos sobre esta zona del centro poniente de la Ciudad de México. Me imagino que toda la Ciudad de México está recibiendo una gran cantidad de agua. Todavía esto es producto de Ernesto, este ciclón, huracán en el Golfo, que se convirtió posteriormente en ciclón al llegar al Pacífico. Mucha agua, por fortuna, mucha agua. Hay que festejarla siempre y cuando se vea, pues, desde cubierto. Dicen que es muy bonito ver llover y no mojarse, y sin mojarse hace su arribo la señora Lidia Arellano. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. ¿Cuál sin mojarse? ¿Sí te mojaste? Sí, sí. Sobre todo los pies, ya ves que se hacen unos encharcamientos. Es un buen charquito, ¿eh? Un buen charquito, sí. Pero, y lo que pasa es que esto es siempre recurrente en la ciudad, si nos damos cuenta. Apenas empieza la lluvia, yo no sé si los automovilistas nos atontamos. Sí, un poco. ¿O qué sucede, no? Porque luego se hacen los congestionamientos vehiculares. Todos queremos manejar con más precaución, ¿no? ¿Será eso? Sí. Y a veces nos excedemos. ¿Tú crees? Sí, nos pasamos. Manejamos muy despacio. Habitualmente lo hacemos a la defensiva. Y yo creo que en una circunstancia como esta, donde la visibilidad disminuye... O se te bajan las pilas. Dices, ¿yo ahora qué voy a hacer si ya está lloviendo? También eso, ¿no? ¿No? Y entonces, como que yo quisiera estar en casita, ¿no? Ajá, ya llegó la hora de meterse a la cama. ¿Será eso? Sí. ¿Será eso, Reséndiz? Pues eso puede ser. Sin embargo, en el corto trayecto de la colonia Anzures hacia esta estación, lo que yo vi fue que había varios encharcamientos, había algunas zonas en donde por acumulación de basura básicamente las coladeras dejan de funcionar. Esto hace que algunos vehículos tengan fallas mecánicas en los pasos a desnivel, hace que obviamente la circulación disminuya y se congestione, venga más despacio cada vehículo, se ralentiza. Y la circulación se ralentiza. Este con esta palabra, ¿no? Pues es un galicismo. ¿Sí? Ralentizarse. Bueno, queda ralentizada la circulación, ¿no? No la conocía. Sí, lo usan mucho recientemente. para decir se alentó, dicen ralentizar. Bueno, yo digo de otra manera. Sí, bueno. Pues sí, bueno, hay varias palabras mexicanas. Pero no es un galicismo, no viene de Francia. Pues no sé, pero vieras cómo, qué bien se define. ¿Ah, sí? ¿Lo puedes deletrear? ¿Lo puedes deletrear? No, no puedo, no puedo. Y se apega más a la realidad mexicana. ¿Y si lo deletreas en francés? A lo mejor no sé. No sé francés. ¿Y en inglés? No me eche inglés, porque tampoco lo entiendo. ¿Eh? Así que ya me... viene la multa de todos modos, gallo. Óyeme, Paco, ¿te has preguntado hasta cuántos golpes más va a aguantar Peña Nieto? Híjole. Fíjate que si no ha sido por esta medalla de oro que ganaron los futbolistas, que aquí lo sobresaliente es que es la primera medalla de trabajo en equipo. Uh-huh. En equipo, no individual. Sí, sí. ¿No? Que de por sí nos llevamos muy pocas, me da hasta pena porque hay algunos que se muestran muy contentotes, ¿no? Hay las medallas de México, que no sé qué. Y digo, híjole, ¿yo en qué país vivo? ¿O qué mente tengo? Fíjate, un país tan rico en petróleo como el nuestro, en minas, en litorales, en campo, con el hombre más rico del mundo. Con un potencial humano increíble, ¿eh? Y seis o siete medallitas. Sí, sí. ¡Qué vergüenza! Con un presupuesto de casi 4 billones de pesos que te permitiría alentar el deporte, tener otra posición y otra situación. No, ahí te vas, entre el montón, más abajo del montón, más abajo de la medianía, con unos cuantos. Y toda esta gama de riquezas que tenemos, bueno, pues es absurdo preguntar a dónde va, ¿no? Fíjate que ayer leía a Jorge Cepeda Patterson, él escribía, retomaba la tesis por ahí de algún especialista en estos asuntos de medallas, y decía que las medallas las consiguen en primer lugar los países que tienen un alto desarrollo económico. Y hablo de desarrollo económico, no de crecimiento. El desarrollo es cuando el crecimiento económico se reparte bien entre toda la población. Claro, claro. Ese es un desarrollo económico. Entonces, ese país... Estados Unidos, que tiene un alto desarrollo económico, Francia, China, ¿qué tal? Japón, y dentro de la categoría de China entraría también otro de los factores que hacen que los países ganen medallas, los sistemas dictatoriales, que lo hemos visto ahora que estuvieron los Juegos Olímpicos en desarrollo, pues circularon varios correos electrónicos en donde se veían imágenes, y creo que en programas de televisión también pasó, de niños, de bebés prácticamente en China, que son obligados a doblarse o a colgarse para comenzar a practicar algún deporte. O sea, un sistema dictatorial puede obligar a sus infantes a realizar ciertas actividades o disciplinas deportivas o de cualquier otro tipo para conseguir el objetivo a futuro de alcanzar medallas. Vámonos aquí cerquita, cuando no había las aperturas que se han venido dando en Cuba. Uh-huh. ¿Qué número, sí, de medallas se llevaba? Sí, la República Democrática Alemana también es un ejemplo de esto, ¿no? Entonces, esa sería la segunda característica. Sería la primera, alto desarrollo económico. La segunda, un sistema dictatorial que te obligara a desarrollarte en determinadas disciplinas, o en todas, porque prácticamente en esos países... Sí, a todos le tiran a todas las medallas. Y la tercera característica sería... Y aquí ponía Cepeda Patterson como ejemplo los casos de Jamaica y de Kenia, el que destinaras todo tu esfuerzo, poco o mucho, a determinadas disciplinas. Jamaica lo hace en atletismo, en carreras de velocidad. Que era lo que antes también tenía México. Es marcha, más bien marcha. Sí. Marcha. Ahí es profundidad. Marcha, boxeo. Sí. Estas cosas que son baratas. Sí. Exactamente, baratas. Sí, claro. ¿No? Y bueno, Kenia lo hace en cuestiones de fondo, de distancia, de mucho aguante. Ahí hacen énfasis. Entonces, esas serían las tres características que se necesitarían para ganar medallas. Que aquí hiciéramos eso que tú dices precisamente. Vamos a meterle a los deportes baratos. Sí, bueno, que fue una sorpresa, por ejemplo, las arqueras. Uh-huh, que es un deporte caro. Carísimo. Ya ves lo que cuesta cada flecha. Uf. Flecha vale... un dineral. Sí, y ya no se diga el arco, ¿no? No, y si se te abre la punta porque hagas un mal tiro, lo que sea, la flecha ya no sirve. Uh-huh. Y estás hablando de miles de pesos. O si se las lleva el llanero solitario. No, sí, le aparece Robin Hood y te den la manzana. También, y, o Toro, también que se le haya llevado Toro. También. Y el día solitario. Pero bueno, y también deportes esto... como los clavados, ¿no? Que también se requieren. ¡No! ¿En eso somos campeones? Todo no, lo que se clavan los política. Funcionarios... Ahí la clase política, ¡no, hombre! ¡No, hombre! Se echan unos clavados. Ahí sí la clase política. Son unas machincuepas mejores que las del Valero. Sí. De dos, tres y más para adentro, es un, ¡no! Es un deporte que no es barato. Con 8 grados de dificultad. Es un deporte nada barato. Para los contribuyentes. A nosotros nos cuesta nada barato. Pero fíjate, todo esto vino a opacar la nota de el ex candidato sonorense Zelaya, ligado al Chapo, a presidente de Estados Unidos. Pues mira, es de Sonora. Yo lo ligaría más a Beltrones. No, bueno, que aparezca con Malio, con Emilio, pues Gamboa, Gamboa tiene grandes inversiones en Sonora. El Puerto Peñasco, por pues ejemplo. Pues mal haría si no. Es una de las grandes inversiones. Pues si sí, su compadre es de allá, pues mira, pues ¿cómo de que no? Pues sí. Mal haría si el no. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Bueno, es eso más. Y nada más es uno de los cuantos escándalos en los que ha estado inmiscuido Peña Nieto en los últimos días. Por eso digo días, yo, ¿cuántos ¿no? más? Está esto, está el asunto de la triangulación de recursos. Ay, seguro leíste a René Delgado su artículo sobre aviso del sábado pasado. No, pero eso es otra cosa. Él habla del interinato, pero de Calderón del 15 de septiembre al... El que me hiciste favor de mandarme, del 15 de septiembre al 1 de diciembre. No, del 1 de septiembre. O del 1, no, dice que el 1 debe pedir permiso, ¿no? Y o sea, debe renunciar. Oye, pero ¿qué tal? Vámonos. ¿Qué tal si, pues para preparar todo esto, el señor diera... Ya es que el Tribunal Electoral es muy independiente... Y era por ahí una instrucción de que se cancelaran las elecciones, que se anularan efectivamente. Y que entonces él ya como dirigente del partido dijera, ¿para qué me espero 6 años a retomar el poder si lo puedo hacer en 1 año y medio? Y puedo meter a mi mujer a... Bueno, como... eso sería una jugada muy riesgosa, muy bien pensada, entonces, proveniente de una mente inteligente. Entonces no. No puede ser. O sea, creo que a veces nosotros en nuestras especulaciones, y que nos da con toda la información que tenemos y no tenemos encima que viajar a las giras, ni que... Ni una fiesta de cumpleaños. Así es, ni tantos super y tantos compromisos. Yo nunca había visto ningún circo, ninguna carpa de esas dimensiones, Super carpa. ¿Para festejar su cumpleaños 60? Para su cumpleaños, sí. Le festejamos los contribuyentes el cumpleaños 50. 60. 50. Y adelantado, ¿no? Ah, no, 60 ya. 60. No, ¿quién? 60. ¿Calderón? Calderón tiene 60. No, ¿cómo 50, va a tener 60? Tiene 50 años. ¿50? Sí. Mira. Ay, pues qué gastado se pues ve. Sí, se ve muy gastado. ¿Verdad? Sí. Sí, te apenas 50. Sí, pero... Cumplió años, que dicen que es lo único que cumple ya. Pues sí, es lo único en lo que ha cumplido, ¿verdad? Años. Sí. Sí, me parece que el asunto es de las especulaciones que señalaban hace un rato. No, están muy... Están muy, no le está la mente muy, para muy lejos. A mí lo que me parece es que está, mismo, ¿no? que está viendo la fuga ya, de irse. Yo no dudo que pueda tener pretensiones ahorita de presionar y tenga esas cartas debajo de la manga que puede estar jugando. Pero hacerlo así con limpieza, con cubriendo ciertas... No, son muy burdos. Ya no lo han demostrado. Son burdos para todo. Para todo. Ve la forma patana, burda, con la que se expresó de Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, para después tener que recular y pues casi pedir perdón. No, pero sigue pegando. ¿No? Primero reculó, le pegó, luego reculó. Le pues sí, pegando. Porque ni modo que diga que es su culpa. Ahora, yo me pregunto, y lo pongo ahora en la columna, ¿cuántas, de seguir deslindándose los priistas de tanto y tanta gente que está surgiendo, ¿no? Que si Tomás Yarrington, que si Elgueño, que si fulano, que si Mengano, que si Zelaya, pues van a acabar por quedarse solos. ¿Solos? ¿Donde le sigan descubriendo tanta y tanta cosa? Oye, y en la magnífica caricatura, está un reo, como los sensacionales caricaturistas que tenemos en México, personifican a estos reos. Como con su traje cadena, de rayas. Su traje de rayas, y su cadena y con una bola ahí, que lo ancla a la realidad, dirigiéndose al juez y diciéndole: no, señor juez, yo me deslindo de esos criminales Peña Nieto y Gamboa. Fíjate. Bueno, se están tanto deslinde, ¿no? Así apresurado. ¿A qué se debe? Óyeme, ¿y el silencio de Peña Nieto? Hace tiempo que no se le ve. Ese no es el silencio de los inocentes, ¿verdad? Que no sale. ¿Hace cuánto? Bueno, la semana pasada estuvo en una clase política, precisamente en la elección de los coordinadores parlamentarios. No, y antes tuvo una comida en su casa que ofreció a los gobernadores, a la que asistieron casi todos los gobernadores. Ajá, así donde dijo que sí. Bueno, pero como estaba saliendo a hacer declaraciones y puntos de vista, y esto no tiene ya nada, ¿eh? No, pues yo creo que le dijeron que se guarde frente a tanto escándalo, ¿no? Tiene temor su equipo de que vaya a decir una cosa inapropiada, ¿no? Y es un temor bastante razonado. Ya sabes el último chiste de su hija, ¿no? No, ¿cuál es el último? Que le dice: oye, papi, está haciendo la tarea, ¿no? Estoy haciendo mi tarea, pero ¿qué es la gelatina? Ay, no sé, yo conozco la I latina, la Y, pero la gelatina nunca la he visto. Nos vamos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under my skin. I've got you. Pero fíjate que mientras todo esto sucede y se arregla, óyeme, ¿cómo estuvo? Tú que estuviste por aquí, yo no estaba, lo del museo del fraude. Bueno, muy nutrido, sí. Toda la plancha del Zócalo estuvo cubierta de pruebas. Le han tratado de minimizar o de desvirtuar en algunos medios, que ya sabemos cuáles son los medios que invariablemente critican o atacan a todo aquello que sea oposición al establishment, todo aquello que se ha entrado el señor López Obrador, por ejemplo. Pero hubo un muy buen discurso del señor López Obrador. Hubo quien lo calificó como el retorno, o más bien como la salida de la República Amorosa hacia una posición más proactiva, más en defensa del voto de los mexicanos. Creo que estuvo bien. Yo no asistí, pero vi las imágenes, vi las fotografías y creo que fue un éxito la presentación de todas estas pruebas. ¿No tuvo nada que ver con ese museo que también presentó el PAN? ¿Ese cuál fue? Uno que presentó Cordero en un local cerrado allá por Paseo de la Reforma. No supe. Pero no fue del fraude, fue de la corrupción o algo así, en plena campaña, ¿no te acuerdas? No. No, pero pues, no tuvo campaña. Mayor repercusión. Ah, fue diferente, ¿verdad? Fue una campaña diferente. Sí, y entonces así estuvo. Sí, también hubo festejo del triunfo de los mexicanos en Wembley, ¿no? Uh-huh. Ya sabes, la mexicana... Bueno, porque mira, mientras todo eso pasa, la violencia sigue incrementándose en el país. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública reportaron que enviarán 15,000 elementos del Ejército y de la Policía Federal a Michoacán, a Guanajuato, a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Coahuila y a Tamaulipas. Esta mañana fueron enviados 600 elementos de la Federal a Michoacán, que serán apoyados con 30 patrullas, 2 helicópteros y 20 vehículos blindados. A ver. ¿Cuántos estados? A ver, ¿cuántos estados son? Michoacán, Guanajuato, dos, Zacatecas, tres, San Luis, cuatro, Coahuila y cinco, Tamaulipas. Seis. Seis. La cuarta parte. 6x4. ¿No? 6x4. La quinta parte, los estados de la República, y algunos con territorios pues considerables, ¿no? Como Coahuila. Pero fíjate tú, estas son las cosas que yo no me explico y que tantas vueltas le dan a uno en la cabeza. Ya empezaron, o sea, por ley y todo lo demás, los estados van a hacerse responsables de la lucha contra el narcomenudeo, uh-huh, en detenciones y situaciones hasta por 500 gramos de estupefacientes, marihuana, cocaína, son las más comunes, ¿no? Uh-huh. Más de 500 gramos ya es de la Federación, nuevamente. Bueno, para empezar, no les dieron recursos extras para esta nueva encomienda, ¿no? Ni uh-huh. un recurso, nada. En donde debes tener cosas, pues por ponerte un ejemplo, una báscula exactísima, porque un gramo te hace la diferencia entre mantenerlo local, aún a nivel siendo un delito federal, o llevártelo allá. Bueno, la capacitación de sus ministerios públicos, de sus agentes, porque es una lucha diferente, bueno, pues se ha dado a traspiés, porque tampoco hubo el dinero para esto. Tampoco están sentadas las bases legales lo suficientemente claras, fuertes y severas, porque las reformas al Código Penal, si te fijas, no son profundas. No. No tienen que ver con esto. Bueno, tres, ¿qué pasa cuando a los estados los pones a perseguir la base de la pirámide, que es la mayor y que es lo que da origen a los cárteles de las drogas, ¿no? A los fuertes, porque es o su paga o lo que sea lo que están vendiendo? En tanto, tú sigues dejando pasar las toneladas y sigues protegiendo. Son meras cortinas de humo. Claro. Vas a combatir, sí, a los burreros, ¿no? A los que venden de Hacienda, en donde sea, ¿no? Los que venden el gramo. Y vas a dejar pasar a los otros. La dosis, ¿no? ¿Cuándo vas a acabar? No, nunca. ¿Cuándo? Ahora, esto que están haciendo fue darle forma ya oficial a una plática que le critiqué muchísimo y que tuve con el finado, ¿cómo se llamaba el subprocurador? El que mataron junto con Mourinho. A Santiago Vasconcelos, que me decía, es que mire, Lilia, yo en las reuniones con los secretarios de seguridad pública, con los directores de las judiciales y los procuradores, yo les digo, díganme dónde están las narcotiendas, pónganmelos y yo me los llevo. ¡Ah, qué fácil! En primera, esa es tu chamba. En segunda, ¿cómo a los locales los pones a que realicen este tipo de tareas para que se los ejecuten? ¿No es lo mismo que lleguen los federales, lo hagan y se retiren, a que lo hagan los locales y se queden ahí? Claro. Entonces decía, no, a mí que me digan dónde están las narcotienditas y voy por ellos. Eso es mentira. En cada entidad, si los medios estos televisivos y todo realmente estuvieran al servicio de la información, irían estado por estado a preguntar cuántos han puesto a disposición de los ministerios públicos federales, de la PGR, y a cuántos han soltado. ¿Te digo a cuántos? Todos. A todos. Claro. A todos. Entonces, déjame el paquetote con cárceles que tengo saturadas, por lo menos momentáneamente, de los que tú me dejas, Federación. Son los que tú me dejas, porque bueno, mis delitos del fuero común siguen siendo los mismos. Sí, hay una sobresaturación de internos en todos los penales, pero son los del fuero federal. Y me los dejas aquí, y aquí sin dinero, sin otra cárcel, sin nada. Es que las cosas se hacen al bote pronto, a lo estúpido. Sobre todo cuando provienen de la federación. ¿Cómo? Sí, todo quieren descargar en los estados, las responsabilidades y las culpas también. Todo. Ahora, que porque dicen estados, que bueno, tienen que hacerlo esto en coordinación con las entidades, que porque los gobernadores son los que se hacen de la vista gorda y los que aparecen ligados a los cárteles. Bueno, pues entonces empiece ya desde cuando hubiesen empezado a limpiar la casa, ¿no? Claro. Si saben que los gobernadores están metidos, pues, ¿y qué no era gobernador Armando Reynoso Femati? ¿No estaba ligado con eso? ¿Y Adame? ¿Y Sergio Estrada Cajigal? Y empezamos desde Ernesto Rufo, ¿no? Y Ernesto Rufo. Y los otros gobernadores de Baja California. Es cuando florece. Y bueno, pero no solamente de ese partidito, vámonos con doña Amalia García. Se había criticado a Monreal porque en todo su sexenio no detuvieron una camioneta con droga. Nunca. Ahí en el paso de Zacatecas, que es paso obligado. Sí, pues. Pero con la malita tampoco, ¿eh? Y no solo eso, sino que hubo bastante, que además no es una obligación del gobierno del estado. ¿Vale? No es una obligación del gobierno del estado de tener ese tipo de delincuentes. Bueno, acuérdate que nosotros conocimos políticos como este señor de Sinaloa, el último de la CTM, ¿cómo se llamaba? ¿Calderón? No, de Sinaloa. Don Alfonso G. Calderón, así es. Alfonso G. Calderón. Que decía tranquilamente que él de repente inauguraba carreteras que él no había mandado a hacer, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Escuelas que tampoco había mandado construir, pero que cuando fueron a verlo, él les dijo claramente, a ver, yo quiero hablar con el patrón. ¿no? Con sus enviados, ¿no? Para decirle, aquí no me dejas un gramo, ¿eh? Uh-huh. De aquí te lo llevas todo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque además en su tierra había una aprobación para la siembra de marihuana. Y de opio en su momento, acuérdate que ahí los estadounidenses llegaron a sembrar la amapola, uh-huh, para poder abastecer a sus tropas que estaban en Corea y antes en la Segunda Guerra Mundial. Y en Vietnam también. Sí, claro, después Vietnam, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial y de Corea que convierten a Sinaloa en su sembradío particular los estadounidenses para poder tener el producto con el cual abastecer a sus tropas que estaban en el frente tanto en durante la Segunda Guerra Mundial como la de Corea. ¿Y tú crees que por esa autorización es que dejó de haber amapolas en Paseo de la Reforma? Uh-huh. Cuando descubrieron que la amapola se convertía fácilmente en opio, la prohibían. Y tan bonita que es la canción, ¿no? Y la flor también era muy bonita. Pues la canción surgió, sí, por la flor. Así es. La flor es muy bonita. Bueno, cuando inauguraron la fuente de petróleos, toda la base que es de jardín de la fuente de petróleos eran amapolas. Uh-huh. Ahora son, eran rosas porque ya se las podaron todas. ¿Ya no hay ni rosas ni nada? No, están haciendo unas cascadas. Y ahorita con las obras de... Van a hacer unas cascadas, así va a quedar la fuente de petróleos con cascadas que van a bajar hacia los dos túneles que tendrá esa fuente de petróleos. Dos túneles va a tener. ¿Ah, sí? Sí. Óyeme. El inferior para que transiten los vehículos que no paguen cuota y el superior para quienes transiten... ¿Quieren pagar cuota? En la cuota, sí, el segundo piso. ¡Qué barbaridad! Óyeme, pues cada vez vamos a estar más prestos para pagar por todo, ¿eh? Sí. Esta ciudad no solamente va a seguir siendo la más poblada del mundo, sino ya también de las más caras del mundo. Claro que ya es de las más caras. Ya es de las más caras. Llegar a la Ciudad de México te cuesta un ojo de la cara, ¿eh? Todas las carreteras son de cuota. Todas. Y moverte dentro de la Ciudad de México también te va a costar, porque vas a tener que pagar peajes, pues en el periférico por lo pronto, y en la llamada esta supervía, que va del sur al poniente. No, ¿y qué me dices si te quedas parado? Ahora con los parquímetros. Claro. También para ya se supo que... ¿Quién crees que también forma parte del grupo de accionistas de los parquímetros? ¿Quién? Emilito Azcárraga, ¿tú crees? También. Bueno, ¿qué ambiciones son esas? No, son... Ya son desmedidas, brutales e inexplicables, ¿no? Todo con la complicidad del poder. Sí, con un gasolinero que además tiene restaurantes. ¿No es William Callan? No. ¿No? No. ¿Quién es? ¿Te lo digo luego? No, aquí... No. Así que nadie lo está viendo. Corte, mira. Nadie lo está viendo. Ahorita me corte. Ya. I've got you under my skin. Bueno, y dime qué dijo don Felipe allá en Michoacán, Paco. Otra vez fue a Michoacán, sí. Uh-huh. Ya le está dando la querencia por la tierra. Sí, hoy estuvo el señor Calderón en la capital Michoacán, en Morelia, y ahí advirtió que el país no podrá tener seguridad mientras no seamos capaces de tener policías confiables. No seamos capaces, ¿cómo sabe? No, o sea, ¿qué nosotros manejamos los 3 billones? Pues nosotros, por eso les encargamos que manejen el changarro, ¿no? Y les pagamos. Y muy bien. Uf, y les dejamos que hagan sus trampitas y que metan la mano y que... ¿La mano? Meten todo el cuerpecito. Es un clavado completo. Bueno, dice que las policías deben haber pasado los exámenes de control de confianza. Al inaugurar la primera y segunda etapa de la Unidad Deportiva Bicentenario... Considero, ya pasó el bicentenario, ¿no? ¿Sí? Pues sí, pero sigue haciendo de las suyas. Ya, el señor Calderón consideró como una necesidad urgente depurar a los elementos de las corporaciones que no resultaban aptos en los exámenes de control de confianza. Ya de paso, Calderón felicitó al equipo nacional de fútbol olímpico que ganó la medalla de oro y dijo que casi es un campeonato mundial que celebramos con mucho júbilo. ¿Cómo que casi? Pues sí, porque no es un campeonato mundial. Pues no. De plano. Oiga, ¿y qué harían con todos estos policías que no pasan los exámenes? Pues ahí está diciendo que los van a capacitar para ver si así los pasan. O que con una feria. Bueno, te voy a decir, a ver. No, lo van a comer, hoy el titular de uno de los periódicos habla de la ordeña que hacen de los gasoductos todos los días. Así, ¿no? Que es altísima. Uh-huh. Altísima, 65 mil litros o no sé qué, ¿no? Sí. Todos los días. qué cosa tan terrible. Óyeme, después de 5 años te diste cuenta, de casi 6, te diste cuenta de lo que te estaban robando. ¿Pues qué es ese negocio que se lo concesionó a alguien? Recuerda que... Sí, debe ser concesionado a alguien. Gertz Manero, estaban... ¿Cómo nos enseñaron aquí? Nos trajeron todos los planos del robo de ductos Reséndiz, ¿te acuerdas? Sí, que vinieron la gente de Pemex. De la Secretaría de Seguridad Pública. Ajá. Los que estaban dedicados a esto. Y nos trajeron los planos de los lugares en donde estaban cerrando ya los ductos por el robo de gasolina tan terrible. Y este fue uno de los factores por los cuales corrieron a Gertz Manero. Sí, porque quería dar la lucha en contra de ese negocio. Claro, pero imagínate que es un negocio que tienen auténticas bandas, que según los gasolineros, que no son ningunas hermanas de la caridad, porque eso nos roban a todos parejos. ¿Todos los días? A todos los días. No, hombre, cada segundo. Uh-huh. O a 100 por segundo. Nos están robando. Estos señores se quejan de que les llaman estos fulanos que roban la gasolina para obligarlos a que se las compren. Uh-huh. Y ya fueron a poner su queja a Pemex. No, pues fue el peor lugar, porque pues si Pemex... Pues fueron como en la obra esa de Coma, a dársela al jefe de la mafia. Pues sí. Es una concesión que da Pemex, me imagino, ¿no? Pues parece. Sí, ¿no? Para que vayan ordeñando sus ductos, pues... ¿Pero a quién le dan el dinero? Pues se lo reparten. ¿A quién? ¿Entre quiénes? Pues entre ellos y los criminales. Por los funcionarios, porque esto no puede pasar desapercibido. Yo preguntaría, ¿que los trailers que van cargados de droga se paran a cargar gasolina en cualquier gasolinera? No lo creo. No. Bueno, ¿y los aviones? ¿Los aviones que están? ¿Gasavión? Pues sí, también todo eso. Se lo roban y también lo andan vendiendo. En sus pistas clandestinas, claro. Y sus estaciones clandestinas, ¿no? Claro. Sí, pero es un entramado en donde están metidos todos, ¿eh? Ah, pero entonces hay que meter a nuestros matutes que no tienen ninguna preparación, que no les han dado ninguna preparación, que no les han dado ni siquiera armas nuevas o adecuadas para poder combatir a los narcos. Mételos al narcomenudeo. Uh-huh. O sea, esto sería excelente. O sea, una coordinación policíaca excelente. Uh-huh. Encargándose hasta varios niveles, ¿no? 13, órale, pero siempre y cuando todos cumplieran, por una parte, y por la otra todos estuvieran capacitados y con el dinero necesario o no. Sí, por supuesto. Y que la finalidad fuera realmente combatir el crimen y no solamente controlarlo. ¿A qué eso se trataba? Se trataba del control, del dominio del crimen o del combate. Esto parece apuntar que es lo primero. Pues sí, todo indicaría. Y además, mira, esos exámenes de control de confianza están muy amañados, ¿eh? Yo por ahí tengo un par de columnas escritas sobre el tema, debido a la experiencia de un amigo militar muy honorable, una persona muy honorable, que ya jubilado, ya retirado, pues quiso prestar sus servicios en una corporación policíaca. Y entonces, como no era de los favoritos, como lo veían como enemigo, pues le empezaron a predicar un examen totalmente manipulado para hacerlo reprobar. Y luego te encuentras con que, por ejemplo, quienes van a hacer en estos exámenes de control de confianza, está contemplada una visita al domicilio para corroborar cómo escribe la persona que está solicitando pertenecer a la policía. Y dice, bueno, pues a mí me mandaron una muchachita que llegaba en camión y que entonces venía muy enojada porque se había perdido, porque venía en camión. Y entonces ve que en la casa de usted tengo 2 vehículos, y pues se enoja que por qué tengo 2 vehículos, y pues le he pasado trabajando toda mi vida, y tengo 2 vehículos porque uno es para mi esposo y otro es para mí. Y entonces con ese rencor social, pues lo reprueba, porque tiene 2 vehículos en su casa. Ojalá. No, pero además hay otros policías, por ejemplo Zaidén, el de Yucatán, sí. Que es una entidad que todavía se salva, hasta ahorita, pero no por mucho tiempo, No. De la penetración del narco. Y no por mucho tiempo, porque ya hace un par de años que platicando con Zaidén, le decía, tienen exactamente todos los síntomas de las entidades que van a ser penetradas por el narcotráfico. Y esto, como ya es una película que hemos visto en Michoacán, en todos lados, y se los advertimos, y en Nuevo León, y mira que ni nos pelan, pero es exactamente lo mismo, la generación de fraccionamientos de lujo. Uh-huh. Empiezan las construcciones de edificios inteligentes y de oficinas que pueden durar meses y meses y meses vacíos, que no te explicas quién pudo haber hecho una inversión de esa naturaleza para estar perdiendo dinero. Empiezan a proliferar las escuelas, todas las escuelas privadas, las plazas. Las universidades. Y tú dices, esto que te quiere vender el gobierno como desarrollo no es sino la penetración de las familias del narco. ¿Eran los banderillos, para empezar? Por ahí empiezan. En fin, decía Zaiden, esto de los exámenes es un absurdo, porque ninguno de los que practica estos exámenes ha estado jamás en un operativo. Así es. Nunca se ha enfrentado jamás a un delincuente. Bueno, hay muchos que ni siquiera les han robado la cartera, ni han tenido unas de nada. ¿Cómo van a poder calificar a los policías y su desempeño si ellos no tienen la más remota idea de cómo son? ¿Qué quieren? ¿Que un policía sea un buen policía o que no tenga faltas de ortografía? Porque no va a ir a escribir. No, ni mucho menos. Ni le va a hacer cartas de amor al delincuente. Va a ir a detenerlo. Uh-huh. Y a enfrentarse a balazos. Lo ideal sería que tuviera ambas capacidades, pero bueno. No, pero que puede salir de la universidad con faltas de ortografía, ¿eh? No, hay mucha gente. No estaba hablando de impreparación. Tú ves el Facebook y ves el Twitter y ves que universitarios escriben a ver con H. A ver cuándo nos vemos y a ver es con H como el verbo del verbo tener. A ver. No, hombre. No. De haber tenido. ¿Sí? No. A ver, platícanos cómo están los muertos, Reséndiz. Están de cocol, ¿eh? Están fríos. Fíjese, bueno, aquí cabe destacar un asunto que estaba señor en Estados Unidos con Javier Sicilia, que está haciendo una caravana por territorio estadounidense para denunciar el hecho de que el tráfico de armas se sigue dando con la complacencia del gobierno de Estados Unidos y de la población de ese país, y esto está repercutiendo en más y más y más muertos en el país. Desde el jueves de la semana pasada se ha incrementado nuevamente la ola de violencia en entidades como Zacatecas, como San Luis Potosí, como Nuevo León, como Guerrero. Aquí es donde están mandando los más militares, ¿no? Exactamente. Y en otras entidades a donde no los están mandando también ha habido un aumento de violencia. Y lo que Javier sí le está diciendo es que el pueblo estadounidense debe de pedirle a su gobierno que haga un control real de la venta indiscriminada de armas de alto poder, de los llamados cuernos de chivo, de los AK-47 y esas armas que usan los narcotraficantes, para evitar la matazón en suelo mexicano que se ha venido dando indiscriminadamente en nuestro país. Entonces, la idea de Javier Sicilia es crear conciencia a través de esta marcha por varias ciudades de Estados Unidos. Salieron ayer de San Isidro. De San Isidro, California. Así es, y van hacia Los Ángeles en estos momentos. Ya están en Los Ángeles. Pues ojalá que tuviese algún eco esta cosa, pero no va a tener nada. Absolutamente nada. Mira, el pueblo norteamericano sabe que el narcotráfico es un puntal de su economía. El pueblo norteamericano sabe que sobre eso, la industria armamentista. Estados Unidos es, por sobre todo, un país que privilegia la industria armamentista. Y vende armas a sus propios ciudadanos, les vende indiscriminadamente cuernos de chivo. Ve ahí los últimos escándalos, los de toda la vida, en los Estados Unidos, donde jóvenes que se fuman un poquito más de mota o se meten quién sabe qué cosa entre pecho y espalda, que matan a la gente, que hacen las grandes matanzas en universidades, ahora recientemente en un cine. Nadie hace nada para evitar esa carrera armamentista. Ahora, Estados Unidos es la industria armamentista número uno del planeta. Yo creo que, también creo que podríamos conseguir pues solidaridad de muchos pueblos, no solamente en este renglón, en muchos otros. Pero ¿qué respeto nos van a tener al pueblo de México? Ya olvídate al pueblo de México. Si tanta y tanta información que tienen el extranjero sobre nuestras autoridades y no hacemos nada, no. Y lo aguantamos todo, ¿qué? ¿No tendríamos que ser los primeros en salir a las calles y gritar ya párenle a su matazón? Que justifican con que no, el 70, el 80% de los muertos están ligados al narcotráfico. Yo quiero ver que sea cierto. No, entonces. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora te agarran y todo es narco. Y todo es trampa, y todo es fraude, y todo es corrupción. Desde la semana pasada hubo un Twitter del colega Jorge Ramos, que es un periodista mexicano que tuvo que salir del país hace más de 20 años por cuestiones de censura. En Televisa se fue para su muy buena suerte a los Estados Unidos, entró a trabajar en Univision y hoy es uno de los 20 latinos o hispanos, como le dicen allá, más importantes, más influyentes de los Estados Unidos. Y Jorge Ramos escribió la semana pasada un Twitter donde decía: entiendo todo, menos que los columnistas y editorialistas mexicanos aplaudan un triunfo electoral donde se privilegió la mentira, el fraude y la corrupción. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya habrá que ver que Jorge Ramos, para que usted lo recuerde, es quien le preguntó a Fox sobre el Prozac, lo cual lo puso como energúmeno, y al final de cuentas pues ha terminado aceptando que siempre ha tomado Prozac. Y fue el que le preguntó también a Peña Nieto sobre qué había fallecido su esposa. Y que no supo contestar. Que se enredó con la contestación. Sí, es un gran periodista, Jorge Ramos. Sí, Lourdes Ramos, su hermana. También estaba por acá. Vámonos, sí, ya se fue. También, ya se fue. Ya está allá, sí. Aquí la canción. Vámonos. I've got you under my skin. I've got you so deep in my heart, that's your... Nos dice el señor Mario Sixtos de la Gustavo Amadero: yo creo que los medios anuncian de más con los Juegos Olímpicos, olvidándose de dar notas como el gasolinazo de cada mes, en donde parece que a nadie le afecta, así como el cómplice de Peña que apresaron en España, o lo de Ricardo Monreal que le andan siguiendo por entregar cuentas. Saludos a todos. Saludos, Marta Mercado. Dice: saludos a la señora Lili de Llano. El Buzón Ciudadano invita a unas reflexiones con el periodista de la jornada, Pedro Miguel. El tema será cómo sanar la democracia. Esto se llevará a cabo el próximo sábado 18 de agosto a las 11:30 de la mañana en el auditorio del Parque de la Colonia Postal, ubicado entre las calles de Andalucía y Unión Postal. Margarita González pregunta: ¿qué opinión les merece que Calderón les haya quitado las concesiones a MBS? Por favor, hablen de ello. Carmen Quiroz de Gustavo Madero: saludos a todos. Ayer en Expo Fraude algunas compañeras estaban deprimidas por un borreguito que llevaron. Yo les digo que el borreguito estaba bien alimentado, que no se preocupen. Sí hubo críticas por eso. ¿Qué borreguito? Sí, llevaban un animalito para representar a la borregada, pues, como coloquialmente decimos, a quienes son trasladados por los partidos políticos. Hay pobres animales, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes? ¿Cuáles de los dos? ¿A quién les está refiriendo? ¿A los electores? ¿No? Los de cuatro patas. Los de cuatro. No los que meten las patas. Ah, bueno. Óyeme, ¿qué es eso de MBS? De Multivisión. Multivisión. Pero que les quitaron concesiones. Les quitaron las concesiones la semana pasada. Sí, hay dos términos para referirse a eso. Unos hablan de una expropiación. Hoy Carmen Aristegui, en su noticiero matutino, hablaba de esto, que esto podría ser represalia por el comentario que ella hizo hace dos años en torno a una manta que el diputado, nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña, exhibió en la Cámara de Diputados. El caso es que desde la semana pasada el secretario de Comunicaciones y Transportes salió a anunciar la reasignación, o cómo, más bien, se me fue el término ahorita, cómo el Estado mexicano estaba recuperando esas frecuencias, el 2.5 MHz, que es a través del cual antes transmitía MBS con antenas por microondas, y pues hoy en el periódico Reforma, ayer en la revista Proceso, se habla de que esta expropiación de esta señal es para beneficiar a Televisa. ¿Y no les dieron otra señal? No, por supuesto que no. Nada. No, todo indica que el beneficiario será Televisa y USACER. No. Esta es una frecuencia a través de la cual transmitía. No es de radio. Es una frecuencia que, con los nuevos adelantos tecnológicos, permite ahora, a través de ella, dar servicio de banda ancha. Pero antes, tú recordarás, MBS tenía un sistema de televisión, previo a DirecTV, tenía otro sistema en el cual transmitía a través de antenas por la red de microondas, en esta frecuencia de 2.5. Esto no quiere decir que MBS desaparezca, la estación de radio no, está así conservando sus frecuencias. Lo que están reajustándole o quitándola es esta frecuencia de 2.5, que era a través de la cual con sus transmitían antes. Emanuel Vega de Puebla: saludos al líder. Ya no hay quienes con una medalla de oro quieren tapar la mediocridad espantosa en nuestro deporte. ¿Cómo es posible que haya países respetuosamente dicho, menores, que puedan demostrar más deseo, más ganas de triunfar y de ser alguien, mientras que nosotros lo tenemos todo y vamos de peor en pésimo. Yo quisiera decir ahí que les exigimos demasiado a los atletas. No, los atletas, al final de cuentas, son como nosotros, desnutridos o sobrealimentados. Mal alimentados, yo diría. ¿Desnutridos o sobrealimentados? No, lo que tenemos que exigir es a las autoridades que destinen los recursos suficientes para impulsar el deporte. No, pero no es para el deporte, es para el desarrollo de la sociedad. Si la sociedad estuviera desarrollada, no nada más haciendo énfasis en el deporte, si tuviéramos oportunidades para todos y en todo, entonces sí tendríamos muchísimos deportes exitosos. Claro. Pero así como están las cosas, pues no. Donde ni siquiera tienen acceso a la universidad, por ejemplo, muchos. No, ni la donde hay una deserción escolar a partir de primaria brutal. ¿Me creías que ni a la secundaria? Dice Manuel Munguía de Nesa, hablando de delincuencia organizada, Peña no es ni siquiera el virtual candidato ganador. Eso quisiera, sin embargo, es una persona apoyada por una partida de rancheros bandidos en los que destaca Gamboa, Beltrones y Rojas, que de revolucionarios nada tienen y de revolucionarios lo tienen todo. A esto le llaman institución política, y es que nunca han leído la Constitución, son iguales al señor Calderón. Santana en el más allá de estar feliz, quedando como blanca palomita. Saludos a todos. Rubén Pinto de Catepec. Señor Elías, tuvimos semana olímpica, pero en ejecuciones y alza en los precios. Mar Infante, saludos a todos, en especial a Lilia Arellano. Ayer Calderón felicitó al técnico de la selección mexicana por teléfono y a María, ganadora de la medalla de bronce. Solo le envió un Twitter. De verdad, qué mal se vio. Margarita González de Coyoacán, hablando de clavados, soy pensionada del IMSS, he cobrado mi pensión durante 15 años y en este último mes el Banco Barcomer me descontó 240 pesos que por manejo de cuenta personal. ¿Qué me pueden recomendar? Ya cambié de banco, espero que no suceda lo mismo. Felicidades por su programa. Pues hay que ir a la esta de los servicios bancarios, a la Conducef, y decirles que como de una pensión le van a descontar manejo de cuenta, están como que operados de su cerebro. Sí, eso se lo deben cobrar. Oye, mi Bancomer ya también está temblando, a ver si no lo señalan de lavado de dinero, ¿eh? Pues aquí está señalado que HSBC. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Raúl Tapia de Venustiano Carranza, ¿por qué el PRI desconoce a sus integrantes cuando se meten en problemas como el que apresaron en España? ¡Cuánta hipocresía! Saludos a todos. Everardo López, es difícil creer que el ejército mexicano formado por gente del pueblo acabe por servir a intereses de empresarios como Carlos Slim y políticos sin escrúpulos como Calderón y Peña. Manuel Munguía, el régimen de violaciones al que ha sido sometida la Constitución debe de terminar, pues no es asunto de ley menor que se pueda solucionar con una sanción o con una multa o a un determinado partido o candidato. Es tiempo, señores doctores en derecho, diputados y senadores, que respeten a la Constitución, a la patria y su soberanía. Saludos. Dice Lidia González que deberíamos dejar el auto sin echarle gasolina, pero en general toda la gente con auto, para que estas gasolineras aprendan a respetar los precios, así como el gasolinazo de cada mes. Por otro lado, a ver si pueden hablar de la protección que recibirá Cedillo por parte de Estados Unidos. Saludos. Ángel Cervantes, amiga Lilia, si Alfredo Jalife empleara su vedetismo en favor de la difusión de la Corte Penal Internacional Antitabáquica, nacida en México, pasaría la historia. Javier Lozada, ojalá haya quien le diga a Calderón que las Olimpiadas son más que un campeonato mundial. En las Olimpiadas se juegan todos los deportes. Cuitláhuac Rodríguez, en México no existe apoyo deportivo por toda la corrupción que presenta en cada organización. No dan ni agua en las competencias y se quedan con todo el dinero. Hablo de todo el ámbito deportivo. Irma Pagaza nos recomienda que leamos el libro El Cártel Negro, escrito por Ana Lilia Pérez. Dice que donde se habla de los robos a la gasolina, cómo está metido el narco en Pemex y cómo gasolineras están concesionadas al narco o familiares de narcotraficantes. La señora Cruz, la esposa de Salvador Vega Casillas, un funcionario de Felipe Calderón, era jefa de una banda que le cobraba una mensualidad a los gasolineros entre 40 y 50 mil pesos, y cuando Felipe Calderón tuvo oportunidad lo subió de puesto. Todo esto salió en los medios de comunicación, ¿sí? ¿Te acuerdas? Abelio Adame, a ver si pueden hablar del acuerdo de Calderón con Estados Unidos para que la Marina de aquel país entre a México a capturar al Chapo Guzmán, lo que dice la revista Proceso, y envía un abrazo para todos. Bueno, pues eso ya lo dejamos para mañana. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz, y la agencia Cuadratín. En los controles, Esaú Granados, y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muy buenas tardes, hasta mañana, aquí los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Paco. Índice Político. www.indicepolitico.com. Y yo lo invito a que por favor visite la página liliarellano.com. Ahí también está Índice Político. Y también en Índice Político está Lilia Arellano. ¿Verdad? Sí. Fíjate, ahí estamos, una y una, sí, una y una, como las comadres, ¿eh? Y eso que no somos ni Gamboa ni, no, ni Beltrón, ese, ¿eh? ¡Ay, no, nita! Gracias, muchísimas gracias. Lo invito, le repito, liliarellano.com. Y el correo de siempre, lilia-arellano@yahoo.com. Recién dice. Nos despedimos y aquí los espero el día de mañana. Gracias.